Buenos días, Tato, un gusto estar acá, compartir con ustedes este espacio de libertad, de comunicación democrática, comunitaria, así que un placer para mí. Bueno, lo mismo, Luis. Bueno, y primero, ahí lo nombré al pasar, cuando arrancó toda esta historia, ya por diciembre, que apareció el ministro de Comunicaciones, el Milico Aguad, como algunos le dicen, diciendo, bueno, no, porque la telefonía y los medios de comunicación, y mezclaba la radio y la tele con los celulares, y decíamos, hay un error acá, nuevas tecnologías, eso no tiene que ver con la radio, y finalmente se está viendo de que sí, que están juntando todo. ¿Y cómo sería esto de las nuevas tecnologías? Para nosotros que somos unos asnos en el tema. Mira, yo no creo que seamos unos asnos, creo que nuestra sociedad, digamos, hoy tiene una práctica social atravesada por una serie de plataformas tecnológicas. El problema es que me parece que estamos en presencia de un elefante en una cristalería, digo, han puesto un personaje absolutamente... La figura que le cabe es casi de un cavernícola con un garrote, tratando de ver cómo interviene en una materia compleja y difícil como es el mundo de las comunicaciones, con varios inconvenientes, digamos. Primero, tratando de desconocer a la comunicación en su dimensión de derecho humano y bien social, para mirarlo solamente desde el punto de vista de los negocios. Después, confundiendo la cuestión tecnológica con los usos sociales y con las regulaciones y los estándares internacionales de las cuestiones tecnológicas, ¿no? Acaba de hacer una burrada en el Congreso este de Barcelona de 3G, que no sé si se enteraron, ¿no? Pero claro, el tipo, el señor que supuestamente es el ministro del sector de la Argentina, acaba de descubrir, por ejemplo, que vos te podés sacar una radiografía acá y mandarla por internet a un hospital en otro lado para que alguien te haga un diagnóstico. Y después todavía dijo que si querés podés comprar en la farmacia por internet, algo que está prohibido, porque lo único que no se puede comprar son medicamentos. O sea, con un enorme desconocimiento del tema. Ahora, donde el tipo no se equivoca y donde me parece que está puesta la intencionalidad de todo esto, es en lo que hacen de transferir la parte más importante del negocio de la comunicación social, que es la televisión paga, del mundo de la ley de servicios de comunicación audiovisual al régimen de telecomunicación. ¿Cómo lo podemos explicar esto rápidamente? Bueno, 10 millones de hogares argentinos, el 80% de la población, que accede a la información y al entretenimiento y a la cultura a través de sistemas pagos de televisión, porque ese es el modelo dominante, a partir de estas medidas, estos decretos, automáticamente salen de una ley que los amparaba como titulares del derecho a la comunicación, a ser considerados en los contenidos, a que haya obligaciones de contenido local, a que haya cuotas de producción nacional, producción propia, producción independiente, a que haya música nacional, a un abono social que preveía la ley para también lograr que el acceso como derecho de las personas en nuestro país no fuera algo que arbitrariamente te impongan quienes manejan o concentran el negocio. Después, las reglas de propiedad cruzada, estamos viendo cómo volvemos para atrás en lo que tiene que ver con los derechos deportivos, con el fútbol. Todo esto es una cadena de situaciones que, cuando vos lo sacás, vos decías recién, una de las leyes más democráticas de la historia argentina, ¿verdad?, con toda la participación que tuvo la ley de servicios de comunicación audiovisual, la sacás de ese marco de referencia y la ponés en la góndola del supermercado. Bueno, dejó de ser, digamos, un derecho humano, dejó de ser un bien social, deja de tener la obligación, por ejemplo, de agrupar los contenidos de manera tal que si vos querés mirar los canales locales, sepas que están en determinado lugar, los canales deportivos, los canales infantiles, que tengas respeto por la producción y los contenidos locales, una serie de cuestiones que en realidad a quienes primero afectan, como te decía al comienzo, es a la gran mayoría del pueblo argentino, de la sociedad argentina, te diría de los usuarios y consumidores, porque quedan en manos de quienes pueden fijar arbitrariamente las tarifas, porque, repito, dejó de ser un bien social y ahora es un simple negocio, si esto prospera, ¿no? Por supuesto. Luego se pierden todas las referencias de obligación de contenido local. Seguramente con el tiempo, cuando vos vas a permitir que el dueño de los derechos deportivos, pues le acaban de transferir, por ejemplo, los principales canales abiertos de Buenos Aires, ¿no? Los derechos de exhibición de los partidos o de los eventos deportivos que más público tiene. Luego resulta que quienes tienen esos derechos son dueños de los canales de aire tal vez más vistos, y algunos de ellos además son dueños de la plataforma de distribución que te trae ese contenido hasta tu casa. Bueno, no hay que ser muy vivo para darse cuenta de que rápidamente esto que antes estaba prohibido en el otro régimen legal para que nadie abuse de una posición dominante, se va a convertir en que seguramente, espero que no sea así, pero temo que dentro de poco nos obliguen de nuevo a ver las caras de los hinchas en las tribunas para saber cómo va el partido. Sí, la verdad que ahí estábamos viendo y te escuchaba, Luis, y me quedaba ahí pensando en esto de las tecnologías, el cable, y ha aparecido ahora en los corridos, en las conversaciones, el triple play, el cuádruple play, o sea, eso es la concentración misma de todo, del teléfono, de todo. ¿Esto es así? Efectivamente es así, y a ver, por eso lo que nosotros, digamos, cuando digo nosotros, digo la coalición por una comunicación democrática, todos los sectores que participan, que siguen participando de este proceso, trabajadores de la comunicación, medios comunitarios, sindicatos, cooperativas, músicos, productores, etcétera, lo que queremos es llamar la atención sobre este punto, porque el problema acá es, vuelvo a repetir, en qué marco jurídico vamos a considerar la comunicación. Lo que nosotros vemos es que se había logrado un importante avance desde el punto de vista jurídico que nos permitía proyectar en las nuevas tecnologías una mirada inclusiva, una mirada democrática del acceso a la comunicación. Por eso también la coalición está planteando una nueva agenda de debate que tiene que ver con incorporar el nuevo mundo tecnológico al debate sobre la comunicación. ¿Por qué es esto? Porque las formas de circulación de los contenidos a través de las redes, a través de internet, está generando todo un nuevo campo de actividad que hoy ya se ha convertido, te diría, casi en la práctica fundamental de la comunicación entre las personas. Es decir, nosotros tenemos hoy, cuando nos movemos en la vida cotidiana, algo que es mucho más que un simple elemento como un teléfono de comunicación interpersonal. Estos dispositivos hoy son medios de comunicación social también. Son sistemas de radio, aparatos de televisión, sistemas de navegación en redes sociales, sistemas de acceso a internet, sistemas de descarga de contenidos audiovisuales, de videos, de imágenes, etcétera. Por lo tanto, la gran discusión vuelve a ser la misma que teníamos cuando pusimos en debate la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, bueno, si este es un instrumento que domina la práctica social de las comunicaciones de los ciudadanos, ¿en qué régimen jurídico debe estar? ¿Debe estar considerado dentro de un régimen donde se respeten los derechos de acceso a la comunicación o en la góndola del supermercado, verdad? Y atrás de esto hay muchas cosas más. Es decir, nosotros tenemos primero que hablar de el acceso a internet y a la banda ancha también entonces como un derecho humano. Y por lo tanto tenemos que plantear la posibilidad del acceso libre y gratuito a internet como manera de realizar este derecho humano. Es lo mismo que se plantea cuando decimos los eventos de interés relevante tienen que estar disponibles en forma gratuita para las personas. Así hemos podido ver las Olimpiadas, grandes peleas de box, mundiales de fútbol, eventos deportivos, carreras de autos, etcétera, a través de una normativa que obligaba que todos los ciudadanos en Argentina pudieran acceder gratuitamente a ese contenido, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que hay, digamos, todo un camino que lo empieza a sacar de ahí, lo empieza a llevar a un mundo estrictamente comercial. Y lo que estamos llamando la atención es, cuidado con eso, porque no solo va a estar afectado en términos de precios, en términos de contenidos, lo que podemos ver, ponerle con la televisión por cable. También las navegaciones, también nuestra circulación en las redes sociales. También queremos discutir, por ejemplo, qué se hace con nuestros datos personales cuando navegamos, que resulta que después tenemos un cardumen de avisos y de gente que está operando comercialmente con nuestra privacidad. Cuando sabemos que las redes no tienen neutralidad, que algunos contenidos se descargan más rápidos que otros. Entonces queremos también poner en debate, bueno, cómo logramos ahí sistemas de transparencia para que la gente no sea engañada con estas cuestiones. Al mismo tiempo que no haya sistemas encubiertos de vigilancia que no esté planteada en una estructura judicial, porque sabemos hoy también que en las redes y a través de la navegación, bueno, son lugares donde uno expresa ideas y opiniones, ¿no? No tienen que estar sujetas a la persecución política, a la persecución ideológica, Entonces hay una serie de cuestiones que a nosotros nos parece absolutamente necesario poner en debate, que tiene que ver con el mundo de las tecnologías convergentes, que va mucho más allá de la radiografía que se quiere sacar a guapa, que se la mire un médico en Boston, que eso además ya está hace 10 años que existe, o sea, llegó tarde también a eso. Lo que estamos hablando es de cuál es el uso social de esta tecnología y cómo lo usamos para tener una sociedad más democrática y más inclusiva. Inclusión, democracia, libertad, digamos, son las palabras que nos están rondando, y todo este montón de cosas vinculadas con la tecnología que van a estar puestas esta tarde arriba de la mesa en el debate que vamos a estar realizando. Esto parece que recién empieza, ¿no? Esto va a ser un debate largo porque hay cosas que se prestan para el engaño, ¿no? Con esto de la tecnología. Sí, a ver, por un lado es un debate que atraviesa también buena parte del mundo, ¿no? Brasil tuvo un debate muy fuerte, sobre todo después que el gobierno de Brasil fue objeto de espionaje, esto lo denunció Julian Assange con WikiLeaks, etcétera, que fue un escándalo mundial, después también lo de Snowden. Acá hay un uso también de la tecnología al servicio de intereses geopolíticos y de una serie de cuestiones sobre los cuales nosotros también tenemos que saber que son espacios de soberanía, espacios de libertad que tenemos que defender. Europa está discutiendo cómo se maneja el tema de Netflix. Netflix es un problema que tenemos también hoy en la Argentina, es decir, agregadores de contenidos que te sacan plata de tu tarjeta de crédito, ¿sí?, que facturan a nivel mundial, planetario, y no dejan, no pagan ningún impuesto, hacen competencia desleal. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso también aporte a un fondo de producción de contenido nacional? No se puede regalar el mercado argentino alegremente, ahora que estamos con estas filosofías neoliberales de las aperturas, ¿no? Para que todo el mundo haga negocios y nosotros no proteger la producción nacional, la industria audiovisual argentina, el federalismo, que son las cuestiones que se ponen en discusión acá. Ahora, yo digo, si nosotros, cuando se fundó la coalición en 2004, ¿no?, los primeros 21 puntos, ¿sí?, tardamos 5 años de trabajo, de difusión, de debate a nivel nacional para poder tener una ley que superase la ley de la dictadura. Bueno, seguramente, digamos, para tener, además de la ley 26.522, un marco regulatorio que incluya las nuevas tecnologías, probablemente vamos a tener que recorrer un camino. Lo importante es que ya tenemos la experiencia anterior, la experiencia, digamos, en la cual nos conocemos, hemos ido consolidando posiciones, hemos podido instalar en el debate público, en la agenda política, muchos de estos temas. Así que yo creo que la etapa que está comenzando ahora tiene que ver también con eso. Primero, defender el piso democrático, el piso pluralista federal de lo que es la ley 26.522. Luego, tratar de que estos decretos de necesidad y urgencia, que además atropellan el Congreso, la Constitución, etcétera, se retrotraigan en la medida de lo posible. Y desde esa base, entonces, bueno, seguir discutiendo cómo las nuevas tecnologías son instrumentos que se puedan poner al servicio del desarrollo de una industria científica, tecnológica, de contenidos, Argentina, que pueda ser, digamos, abierta al intercambio internacional, pero desde una política de defensa propia, ¿sí? Y cómo también defender los derechos de los ciudadanos para que puedan acceder sin condicionamiento de localización geográfica, condición social, personas con discapacidad, es decir, si nosotros decimos que es un derecho humano, tienen que estar allanados todos estos problemas, cuestiones sociales, cuestiones de tarifa, es decir, el piso que necesitamos conseguir es que todos los ciudadanos tengan una posibilidad de acceso en condiciones dignas a este recurso de la comunicación. Después de ahí en adelante seguramente habrá lugar para que las grandes empresas comerciales del sector sigan haciendo negocios, no estamos diciendo que no sea una actividad comercial, pero que tiene que partir de la base de considerar que las tecnologías de la información y la comunicación también son un instrumento de realización de un derecho de la sociedad. Tal cual. Bueno, Luis, te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho, bueno, venir llegando de viaje, y sigue la agenda, así que sabemos que tenés un almuerzo, estás reocupado, así que te vamos a librar, te vamos a agradecer y te vamos a ir a escuchar esta noche, porque todo esto va a estar desarrollado más en extenso esta noche en la conferencia. Y bueno, y seguramente nos vamos a seguir encontrando, porque parece que este no va a ser un camino corto, ¿no? Va para largo. Muchas gracias a ustedes, No, Luis, gracias a vos. Muy bien, y hasta acá hemos llegado, 12:30, pasadita un poquito, 25 grados, 26 grados la temperatura, y con las patas en la sequía se retira hasta mañana. Hasta mañana, que va a ser el último programa de este año de Con las patas en la sequía. El lunes, ¡ja!, vuelve el mañanero. Sacala con fecha. 26.6 para ser exacto, para que vean que somos muy precisos acá. 26 grados 6 décimas y nos vamos. Hasta mañana. Gracias por escucharnos y por hacernos el aguante. Nos vemos. Chau, chau. La necesidad de contar quién soy para no morir.